están? Bienvenidos. Aquí estamos iniciando un nuevo Renegados desde los estudios del Renegado Producciones. Hoy con toda la energía porque estamos despidiendo el 2017 y estamos en este, el último programa Renegados del 2017 para dar paso ya a este 2018 que esperamos que venga lleno de energía como nosotros hoy en tu Renegados. Para hoy les prometo buena música, estaremos escuchando éxitos bailables como estos. Hoy de fondo tenemos a Los Ilegales, el Taki Taki. Porque estamos de fiesta, porque estamos despidiendo el año viejo y tenemos que darle una energía distinta al último programa. Cerremos el año con toda la energía para que así, de igual forma, partamos este 2018. Así nomás estaremos vacilando un montón porque tenemos una pauta con muy buena música. Tendremos muchos bailables, nuestras secciones habituales, un día como hoy, algo de cine, noticias, espectáculo y todo lo que tú ya conoces de tu Renegados. Peticiones musicales, saludos, ya lo saben, como siempre, destacando todo lo que pasa en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Vamos a abrir el programa el día de hoy de inmediato, ¿eh? Ya que partimos con Los Ilegales, vamos a seguir con música latina bailable, ¿eh? Música de fiesta, temas que de seguro aparecerán mañana cuando estemos ahí a la medianoche celebrando el año nuevo. Abrimos el programa de hoy y les damos la bienvenida a todos los renegados. Lo que comienza a sonar es el símbolo. Bienvenidos al Renegado. Ah! estar bien. No te preocupes más, oh, oh no. No, mantén el movimiento. Seguimos haciendo tour renegados. ¿Cómo se nos pasó el año, muchachos? ¿Ah? Me imagino que están en plenos preparativos hoy sábado o... Bueno, depende de ti, ¿ah? Si vas a escuchar el programa en vivo este sábado o lo escuchas durante la semana, ya nos estarás escuchando el 2018. Pero pasó volando el año, ya estamos a puertas de recibir el nuevo año 2018. Y hoy, 30 de diciembre... Vamos con una sección clásica del programa. ¿Qué les parece si les cuento qué pasó un día como hoy? Que se vaya parando si no es parte de los renegados, esta gran comunidad que es agranda semana a semana. Ahí estaremos saludando también a algunos amigos que se están incorporando poco a poco a nuestra gran comunidad. Les comento que un día como hoy, pero de 1947, nace el músico británico Jeff Lynne, quien forma parte de la banda Electric Light Orchestra, de la que es líder. Tras muchos cambios, forma luego el grupo Traveling Wilburys y produce para Roy Orbison, Tom Petty, Little Richard, George Harrison y Ringo Starr. Después de 15 años sin grabar, la agrupación Electric Light Orchestra edita Zoom y él en solitario lanza en el 2012 el álbum Long Wave. También un día como hoy, pero de 1969, nace el vocalista y líder de la banda inglesa Jamiroquai, Jason Cheatham Key, conocido también como J.K. En 1993 lanza su primer álbum, Emergency on Planet Earth, y tiene también una línea de ropa deportiva y una colección de autos. Hoy te hemos contado... que en 1947 nace el músico británico Jeff Lynne y también el vocalista y líder de la banda inglesa Jamiroquai en 1969. Todo esto en un día como hoy. Nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es... Electric Light Orchestra en Renegado. Si recién llegas a la sintonía del Renegado, te contamos que somos una gran comunidad de amigos que nos juntamos a recordar y a disfrutar de muy buena música. Estamos despidiendo hoy con Los Ilegales el año 2017, acompañándote para bajar un poco la tensión, para relajarte por una hora y un poquito más, y para que disfrutes de los éxitos que te traemos sábado a sábado. Tengo algunas noticias, ¿eh? Mariah Carey comenzó el año de muy mala manera. Mira, a comienzos del 2017, en una bochornosa presentación en Estados Unidos, dio mucho que hablar a partir de cuál era su, primero, su estado físico, su estado profesional como artista y mucho de eso. Mira, pero tendrá una revancha. Todo esto te lo contamos a continuación. Mira la gente llegando y la vecina del lado. En resumen, se podría decir que Mariah Carey comenzó el 2017 con el pie izquierdo ante millones de personas que asistieron a la fiesta masiva de Año Nuevo en Times Square en Nueva York. Presentó, lo que puedes revisar aún en YouTube, un vergonzoso espectáculo donde por problemas técnicos no pudo coordinarse con la pista para hacer playback y terminó bajando del escenario. Enfurecida con su equipo de producción, aunque el artista de 47 años no se da fácilmente por vencida. Según ella misma, anunció a través de su cuenta de Instagram que volverá a presentarse sobre el mismo escenario este año nuevo, vale decir, en pocas horas en Estados Unidos. Toma 2, dice, es el mensaje que acompaña la ficha, haciendo una analogía con los rodajes cinematográficos cuando repiten las escenas una vez que han salido mal. Ante esta toma 2 del show del año nuevo de Mariah Carey, sus seguidores se han mostrado entusiasmados en las redes sociales. Sin embargo, le piden que esta vez no haga playback, sino que por fin la quieren ver cantar en vivo. Revancha para Mariah Carey, ya que comenzó muy mal el 1 de enero del 2017, y en pocas horas más en Estados Unidos dará también la bienvenida al 2018 con esta revancha, también llamada Toma 2. Todo esto te lo contamos en tu Renegados. Oye, eso es de valiente, ¿eh? Volver a enfrentar un escenario que estuvo muy ligado al fracaso, pero que ahora lo enfrentas de manera y tienes el coraje y el valor de volver a subirte al escenario, ¿eh? Toda la suerte para Mariah Carey, una gran artista también de la época de nosotros los Renegados. Es por eso que nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Mariah Carey en Renegados. seguimos acompañándote en este, el último Renegados del 2017. Increíble cómo pasa el tiempo. Partimos en octubre del 2016, te hemos acompañado durante todo el 2017 y ahora estamos a puertas de iniciar un nuevo año también acompañándote, como siempre decimos, con la mejor música. Tus saludos, comentarios, peticiones musicales siempre son bienvenidas en nuestra página Renegado Producciones. Puedes comunicarte ahí con nosotros o dejarnos tus mensajes también por Messenger o ahí también en nuestra página donde dice enviar mensaje para hacer peticiones musicales o lo que quieras escuchar. Una de las secciones que nos acompañó durante todo el año era esta sección donde te contábamos de los estrenos de cine para prepararte para la semana y para que tuvieras un buen panorama. Durante el avance del año fue tomando forma y terminó convirtiéndose en esta sección que hemos llamado Fiebre de Cine. Muy buenos estrenos para esta semana, para cerrar este 2017, y también les quiero contar que sigue el éxito de Star Wars, Los Últimos Jedi. Fui esta semana al cine, hice mi trabajo y fui, como les dije, porque tenía que ir, era un compromiso, fui a ver Star Wars, Los Últimos Jedi, y de verdad, no sé si será porque somos fanáticos, porque nos gusta mucho la saga, a mí me encantó la película, nuevamente nos deja con muchas intrigas y preguntas, pero es un poco como es este mundo de Star Wars. Así que de inmediato, antes de contarles cuáles son los estrenos, los invito a ir a ver Star Wars, Los Últimos Jedi, antes que salga de cartelera. Una muy buena película y que para nosotros los nostálgicos de los 80 significa el regreso de Luke Skywalker. También recordar que es la última película de Carrie Fisher como la princesa Leia, así que está llena de escenas bastante emotivas. Así que la primera recomendación es Star Wars, Los Últimos Jedi. Pero tengo tres estrenos que vamos a destacar, de tres géneros distintos. Me voy de inmediato con las películas de terror. Si te gustan las películas de terror y estas famosas sagas que una vez más llegan con una nueva entrega, tenemos una película, ¿se acuerdan de Jeepers Creepers? Bueno, llegó la nueva entrega de esta saga, así que la primera recomendación, si te gustan las películas de terror, es para que vayas a ver El Regreso del Demonio, Jeepers Creepers. Un clásico de los 80, pero ahora con una nueva presentación. ¿Se acuerdan de la película Jumanji? Esta película protagonizada por Robin Williams, cuando jugaban un juego de salón, un juego ahí de dados, y cuando iban avanzando los espacios, todo esto que pasaba se iba convirtiendo en realidad. Bueno, la nueva adaptación llega hasta nuestros tiempos, pero ahora no en manos de un tablero con dados, sino que estos cuatro chicos encuentran una consola retro, podríamos decir, con este juego llamado Jumanji. Una nueva adaptación, esta película se llama Jumanji en la selva y está protagonizado por Jack Black, La Roca, entre otras estrellas. Así que también, si quieres ir a pasar un buen momento en familia, te recomendamos Jumanji en la selva. Y esta última película le tengo mucha fe. El otro día cuando fui al cine pude ver el tráiler de la película y se ve muy buena. Película musical con un tremendo actor, Hugh Jackman. Me refiero a la película Un Gran Showman. Película musical que de verdad va a dar mucho que hablar y les aseguro que va a estar nominada a los Oscars. Primero por la fotografía, por la ambientación. Se nota una muy buena película y por lo menos con el tráiler ya te deja atrapado. Así que si quieres ver a Wolverine, por decirlo de alguna forma, en otra faceta, a este actor Hugh Jackman, El Gran Showman es la película que te recomendamos para este fin de semana. Sigamos vacilando, esperando este 2018, últimos renegados del 2017. Nos vamos también con un recuerdo ochentero, música latina. Estos son Sandy Papo en Renegados. Llegaron con mi Sandy MC, en fin, y nos vamos a gozar con la chica sexy, está buena y está sexy, bien buena. de fondo escuchamos a los Enanitos Verdes. Comenzamos este 2018 con muy buenos conciertos, ¿ah? De fondo tenemos a Enanitos Verdes porque te vamos a contar que se van a estar presentando en Arena Monticello. ¿Cuándo? Los detalles, qué precio tienen las entradas, te lo contamos a continuación. Oye, una verdadera noche de grandes éxitos se vivirá el próximo 27 de enero en el Gran Arena Monticello, cuando Marciano Cantero, Felipe Staiti y J. Morelli regresen a Chile para presentar canciones icónicas de los 80. A ver, vamos enumerando, ¿ah? La Muralla Verde, Lamento Boliviano, Por el Resto, Tus Viejas Cartas, El Extraño del Pelo Largo, la que escuchamos de fondo, Yo Te Vi en un Tren, Mil Horas y tantos otros hits que marcaron a toda nuestra generación. Recordando esos primeros pasos en los clubes mendocinos, los Enanitos Verdes están próximos a cumplir nada más y nada menos que 40 años de carrera, una trayectoria que inició en 1979 y que hoy completa 13 álbumes de estudio, giras por todo el mundo y premios que los empinan como uno de los grandes representantes del rock argentino de todos los tiempos. ...27 de enero... en Gran Arena Monticello. Las entradas ya están a la venta en el sistema Ticketek. Van, a ver, déjame revisar, desde 12.600 pesos... estamos hablando de Central Alta, hasta las más caras, que son 38.500 pesos. ¿Ah? Módicos precios, hay que decirlo, muy baratos para un espectáculo de este nivel. En lo personal, me encantan Enanitos Verdes, lo he visto un par de veces en vivo y suenan aún increíble. El guitarrista ni hablar, muchachos. Así que un buen panorama para nosotros los renegados para ir a escuchar música de los 80. Recuerda, 27 de enero en el Gran Arena Monticello. Y te lo contamos en Tu Renegados. Vámonos con Enanitos Verdes, ¿les parece? Ya. Todo listo, todo dispuesto. Nos vamos a la música, muchachos. Lo que comienza a sonar es La Muralla Verde. Enanitos Verdes en Renegado. Todo lo que amé de lo que amaré. Seguimos avanzando en tus renegados, en este, el último Renegados del 2017, acompañándote aquí al pie del cañón, como siempre. No podíamos estar ausentes, ¿ah? Te ayudamos a relajarte un ratito. Ponte tus audífonos, disfruta de tu buena música, donde estés, ¿ah? Si estás en tu casa escuchando en vivo, espectacular. Si no, recuerda que nos puedes escuchar las veces que quieras. Y si te gustó el programa el día de hoy, revívelo también muchas, pero muchas veces en nuestra página Renegado Producciones, en tu tablet, en tu smartphone, en tu computador, donde quieras, ahí estamos con tu Renegados. Momento de mandar saludos, ¿eh? Ya que estamos cerrando el año, tenemos que saludar a nuestros renegados, a nuestros amigos, fieles amigos. Es el caso del Carlos Soto. ¿Cómo está, Carlitos? Carlos desde Talagante siempre nos está escuchando y nos manda la buena onda ahí por WhatsApp, por Messenger, en la página, donde sea. Siempre está al pie del cañón recibiendo nuestros programas ahí el Carlos. Oye, la verdad que un muy buen amigo, también fanático del Renegados, fanático de la buena música. La semana pasada nos decía: bien, Rene, allá vamos. Apenas comenzaba el programa Renegados, suerte, buen programa, nos manda muy buena onda. Y es por eso que queremos destacarte, Carlos, por la buena onda también y por ser un fiel auditor del Renegado. Así da gusto, ¿eh? Así contagiamos a todos, a la gran comunidad, para que este 2018 sigamos agrandando esta, la terapia grupal de los sábados. Le gusta la buena música, Carlos, ¿ah? Así que te vamos a tirar un tema ochentero. Nos vamos con algo anglo a esta hora de la noche. Los que comienza a sonar, dedicado para el Carlos, para toda su familia. Carlitos Soto, aquí va, mira, disfrútalo. Dale con todo al volumen, porque lo que comienza a sonar es Speak for the Heart, Toto en Renegado. See? Seguimos avanzando en tu renegado, llegando ya a la recta final del programa del día de hoy, ¿eh? Da un poco de nostalgia, último programa del 2017. ¿Cómo partimos en enero y estamos llegando a pocas horas del 2018 acompañándote con toda la buena onda desde los estudios del Renegado Producciones? Muy contentos, creo que ahí vamos a tener que hacer nuestra evaluación también de cómo nos fue como Renegado Producciones durante el 2017, pero creo que, por lo menos para nosotros, ¿eh?, nuestra sensación es que logramos por lo menos llegar a tu hogar, instalarnos ahí como una buena alternativa musical, ¿eh? Tenemos peticiones musicales también. Anita, ¿cómo estás, Anita? Nos escribió también fiel auditora del Renegado, ganadora del tazón del Renegado cuando tuvimos en otros programas de aniversario. Siempre nos está dando datos y escribiendo en nuestra página de Facebook. Dice así: me gustaría escuchar un tema de los Creedence, uno de los temas más famosos, por favor. Gracias, Renegados, ya que ellos estarán en Chile. Y es cierto, ¿eh? Anita tiene toda la razón, porque está el regreso de Creedence a nuestro país. Así que llegó la hora de complacer peticiones musicales para Anita, dedicado al siguiente tema. Lo que comienza a sonar es Creedence en Renegados. Seguimos haciendo el Renegados, ya llegando casi al final del programa del día de hoy. ¿Qué les ha parecido el programa, muchachos? Ahí hemos estado escuchando muy buena música ad hoc con este fin de año. para despedirnos también nosotros, ¿eh?, de este 2017 y dar paso a este 2018 que vendrá cargado, por lo menos de nuestra parte, de la mejor música 70, 80 y 90. El baile se está armando desde los estudios del Renegado Producciones y me imagino que ustedes también ya listos para celebrar hoy sábado y para mañana ya estará, ¿eh?, con todo ahí preparado para disfrutar en familia y dar por recibido este 2018. Para nosotros fue un buen año, ¿eh?, hay que decirlo. Tenemos en nuestra página de Facebook 750 seguidores, lo que es muy bueno para esta comunidad, porque somos una comunidad que está un poco ahí recién dándose a conocer fuerte, ¿eh? El último semestre tuvimos una gran alza de seguidores y también muchos comentarios que nos escriben regularmente para preguntarnos de qué se trata esta gran comunidad, por qué Renegados, y siempre les decimos, ¿eh?, porque somos los que nos negamos a seguir escuchando o a dejar de escuchar, mejor dicho, la música de los 70, de los 80, toda la buena música que marcó parte de la banda sonora de nuestras vidas. Importante agradecer, ¿eh?, también hacer un resumen de cómo fue el año, y quiero agradecer a todos los amigos que ya están siguiendo nuestra página Renegado Producciones, y más aún a todos los amigos que nos dan su feedback semana a semana con comentarios, que nos paran en la calle para decirnos: oye, nos gustó el programa. Por ejemplo, el caso de Cecilia, que nos escribía la semana pasada, decía: oye, acabo de terminar de escuchar el programa, me encantó el programa de Navidad, muy linda las historias, así que felicitaciones por el programa. Ese tipo de cosas a nosotros nos llena el alma. Mira, si tuviera que nombrar a todos los que participan, probablemente me falta tiempo, pero vamos a hacer un intento. Y quiero agradecer a los Renegados, por ejemplo, a Marisa García Castillo, que siempre está en nuestra sintonía. Nievecita Lara también siempre está posteando y comentando en nuestra página. La Caro González, también Luis Martínez Carreño, Carlos Soto, que ya los saludamos. Rocío Escalante, que subió hace poco a los Renegados. Bienvenida, Rocío, también te invito a seguir junto a nosotros este 2018. También Mariela González Vargas, Yesenia Toro, ganadora también del Renegados, ¿ah? ¿Quién más tengo por acá? Andrea González Catalán, Macarena Griñén, Verónica Denis Vera. Tengo muchos, pero muchos más. De algunos se me va a quedar fuera, pero ojalá, quiero llegar a la gran mayoría. Juan Carlos Vargas Aguilera, también tenemos Beatriz Ibarra, Janet Paula Ramos, Ángela María Rojas y muchos, pero muchos más. Sigamos, a ver qué más tengo por aquí. Ana Rosa Ruiz, que también la mencionamos hace muy poco, llegó hace algunos meses también y se quedó con el Renegados. Yesenia Toro Zúñiga, que la nombramos, y también esa misma semana llegó María Eugenia Carreño Soto. Oye, tengo muchos, ¿eh? María Eugenia Algueta González. Mira, muchos se me van a quedar fuera, ¿eh? Pero en honor al tiempo, solo decirle a todos los Renegados que estamos muy agradecidos, muy pero muy agradecidos. Emelina del Carmen Ruiz Venega también nos escribía. Manu Aros, Gina Antonieta Arrue, Alejandra Sotelo también desde Melipilla. Oye, son muchos, ¿ah? Gina Evelyn Martínez, ¿cómo estás? Vanessa Torres, a todos ustedes. Oye, podríamos estar horas y horas nombrando a todos los que están en sintonía cada semana. Solo agradecerles, decirles que si te gusta nuestra página Renegado Producciones, si te gusta nuestro programa, tienes que seguir compartiendo nuestros contenidos, compartiendo nuestra página, compartiendo nuestro programa, compartiendo nuestro link cada vez que te llega a tu WhatsApp, para que así hagamos una gran comunidad de Renegados. No puedo dejar de olvidar también a la Valeria, al Oscar, ¿cierto?, todos los que escuchan semana a semana, todos los ochenteros, al grupo de amigos de Carrete también, a Isabel, a mi madre, que siempre también está en sintonía, a todos los amigos que nos entregan buena onda. Nos vamos a ir de inmediato a la música para ya comenzar a cerrar el último programa Renegados de este 2017. Ángela, ¿cómo estás, Ángela? También, Ángela, que también ingresó hace algunas semanas. Al Eduardo, al Fernando, pucha, hay muchos que pasan por mi cabeza. A la Mary, ¿cómo estás, Mary? Gracias por siempre estar en nuestra sintonía. Nos vamos de inmediato con otro bailable. Hoy, como ha sido la tónica, bailables completamente latino. Lo que comienza a sonar son los Auténticos Decadentes en el Renegado. Estamos tal como iniciamos con este merengue house de Los Ilegales, que fue tan famoso. Particularmente hoy nos acompañó junto al Taki Taki. Mira, otro poquito por favor de Los Ilegales. ¿No les pasa que se les va el cuerpo inmediato ahí, los pies? Sí, porque marcaron parte de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, Los ilegales, vigente hasta nuestros tiempos, ¿ah? Con una formación distinta, pero ahí están. Pero ahí están, hoy rescatados en tu Renegados. Para comenzar a cerrar, solo desearles y enviarles desde los estudios del Renegado Producciones la mejor de las energías, la mejor de las vibras para este año que comienza, este 2018. Se los dije al comienzo del programa, nuestro compromiso es seguir acompañándote hasta cuando ustedes quieran, ¿eh? Así de simple, hasta que tengamos las ganas de compartir con ustedes, así como ustedes tienen las ganas de escuchar el Renegado sábado a sábado. Mira, nosotros lo hacemos con toda la buena onda y lo disfrutamos a concho. Es una hora y un poquito más con éxitos, pero para nosotros es esto, es compartir, es entrar a tu hogar a partir de la magia de la radio, la buena música, evocar momentos que te hagan recordar, que te hagan sentir, que te hagan viajar en el tiempo. Hoy que estamos cerrando el último programa del Renegado del 2017, solo invitarlos a que tengan una linda cena junto a sus familias. Yo por mi parte, muy agradecido como les digo, quiero decirles que, ojo, ¿eh? Durante la semana estuvimos conversando con varios de los amigos y nos escribían y decían que tenían muchos anhelos de tener un 2018, que ojalá, ojo, que ojalá el 2018 llegara con buenas noticias, que llegara con dicha, prosperidad, con mejor trabajo, con salud. La salud es un tema bastante relativo que, así como va, viene, y muchas veces hasta cierto punto no la podemos controlar, pero también algo podemos hacer al respecto. Lo que les quiero decir es que, más humilde consejo desde acá, desde nuestro micrófono del Renegados, es que más allá de la anécdota de que estés en el 2017, el 2018, no creo que la suerte llegue sola, muchachos. Soy un convencido que la suerte se busca. Soy un convencido que no hay años buenos y no hay años malos. Solo hay momentos buenos y momentos malos. ¿Y qué depende de que esto ocurra en sus vidas? Simplemente de las ganas que pongamos nosotros al levantarnos cada día, al tratar de hacer una mejor comunidad, al levantar al compañero cuando está caído, de ser buenas personas, o como decían antiguamente por ahí, solo ser un buen chato. Mi invitación, muchachos, es que, como decían algunos, ojalá venga bien el 2018, pero si no viene bien, salgamos a buscarlo con toda la energía desde los inicios, desde el primero de enero, y les juro que tendremos un gran año todos los Renegados. Mira, suena raro, nos vemos el próximo año, muchachos. Soy el Rene, gracias por habernos acompañado todo el 2017. Nos vemos, chao, chao.